¿Y por qué te llaman la consentida? Mal de amores, mi vida. ¡Y mamá! ¡Deja! ¡Baja! ¡Hija! Déjame que te llame la consentida, porque todo consigues, mi vida, con tu porfía. Porque todo consigues, mi vida, con tu porfía. Primero mi cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida, de noche y día. Déjame que te llame, mi vida, la consentida. Consentida del alma, amor de amores, que todito te doy, mi vida, pa' que no llores. Consentida del alma, mi vida, amor de amores, pa' que no llores ti. Yo te lo digo, donde quieras que vayas, mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida, mi vida.